Usted está por primera vez y qué lindo, qué honor nos está dando con su presencia aquí entre nosotros. O quizás es la segunda vez que está aquí entre nosotros también. Por supuesto, le damos una especial bienvenida. Y queremos reconocer si hay alguien que está por primera vez o segunda vez, porque tenemos allí un presente para entregarles, un souvenir y un señalador con las direcciones y bueno, como un recordatorio también de su primera vez aquí entre nosotros. ¿Hay alguien que está por primera vez? Levante su mano. Así pueda recibir ese souvenir. Por segunda vez, ¿quién está ahora por segunda vez? Segunda vez, muy bien, allí descubrieron. Vamos a estar entregándoles, Macarena, rápidamente allí. ¿Alguien más por segunda vez? Y la otra vez también me dijeron, pero yo justo era la tercera, estaba esperando que dijera los que están por tercera vez. Y, bueno, está bien, hasta ahí, después no me pidan cuarta, quinta. Tercera vez, ¿quiénes son los que están por tercera vez? Hay algunos también entre nosotros. Bueno, muy bien, gloria al Señor. Sean bendecidos y prosperados en todo. Qué bueno estar en esta mañana, en este día tan espectacular, ¿no es cierto? Y maravilloso que el Señor ha hecho, y Él lo ha hecho, y lo ha hecho para que usted lo disfrute, para que lo pueda aprovechar al máximo. Y la mejor manera de hacerlo y de recibir todo lo que este día podría traernos de bueno es estando en relación a Dios y con Dios, estando en contacto con Él, estando en comunión y en compañerismo con Él, así como lo estamos haciendo, así como usted lo está haciendo también en esta mañana. La Biblia afirma que allí donde hay dos o tres reunidos que tienen esta búsqueda y esta experiencia, Dios está allí también y se manifiesta y se revela. Así que si hay dos o tres, es como que Él fuera el tercero y el cuarto. ¿Vio? Así que aquí somos bastante más y entonces eso implica que Dios está aquí entre nosotros. Y esto es algo que a veces nos cuesta mucho entender, ¿no es cierto? Aún aquellos que ya tenemos muchos años de creyentes y que, ya hemos sido cambiados y transformados por Él, pero a veces no somos profundamente conscientes o completamente conscientes de lo que implica decir Dios está aquí, Dios está entre nosotros y está sentado allí a su lado, y está sentado delante o detrás, pero Él está acá. Y si Él está acá, tenemos que darnos cuenta que estamos en la presencia de Dios que es todopoderoso, que estamos en presencia de Dios que reina y gobierna el universo, no solo en este mundo y estas circunstancias, el universo gobierna, todo está sujeto a Él, Él trasciende, está por encima de todas las cosas y como lo vamos a ver en esta mañana también. Y esto tiene que alentar su corazón, le tiene que fortalecer e inspirar, le tiene que generar fe en este Dios todopoderoso. Porque claro, aquí a este nivel en la tierra, bueno, estamos expuestos a padecer, a sufrir, a tener conflictos o adversidades. Bueno, como todos seguro los que estamos aquí hemos pasado, o quizás estamos pasando, o posiblemente pudiéramos pasar. Pero qué bueno que en esas circunstancias podamos tener esta conciencia. Sí, tengo alguna dificultad, pero Dios está conmigo, Dios está a mi lado, Dios está en mí, y Él es bueno, y Él es fiel, y me va a ayudar, me va a guardar, me va a preservar, a fortalecer, me va a sanar, me va a liberar, me va a dar ánimo. Qué bueno tener esta experiencia, esta seguridad, esta certeza, que nos ayuda tanto en la vida a ser victoriosos. Eso es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Y esto no es difícil establecerlo. No es como una fórmula matemática difícil o un experimento científico raro. Es una realidad que usted puede experimentar en su propia vida también. Ayer, haciendo alusión al picnic, estuve charlando y compartiendo, como hacemos siempre en todos los picnics, y con algunas personas que también estaban por primera vez, y me contaban algunas experiencias de haberse animado a orar y a dar gracias por los alimentos antes de participar de las comidas, del desayuno, del almuerzo, de la cena. Y me decían, y yo escuchaba a mi familia y a mis hijos que lo hacían, y un día dije, no, voy a hacer yo también. Y dice que al hacerlo sintió, experimentó, ¿no es cierto?, en su propio ser, ¿no? Y dijo, se emocionó al decirle gracias a Dios porque provees a mi mesa y a la mesa de mi familia y nada nos falta. Así que es para experimentar, es para vivir porque es real y es genuino. Qué bueno que usted también pueda tener esta experiencia en su propia vida. De todas maneras, y porque así tenemos propuesto en este lugar, estamos para ayudarnos unos a otros en todo lo que está a nuestro alcance, pero por sobre todas las cosas confiando en que Dios desata todo su poder en favor nuestro. Así que a Él le pedimos y a Él recurrimos y a Él oramos y a Él buscamos y Él siempre está respondiendo. Así que apenas yo termine esta exposición y el compartir la palabra de Dios para todos nosotros, vamos a orar pidiéndole a ese Dios que reina, que tenga bien desatar, derramar su favor, su gracia, su poder, su fortaleza sobre su propia vida. Si usted tiene alguna necesidad, está teniendo algún problema, alguna dificultad, le vamos a pedir a Dios y Dios se va a manifestar en su vida. Él le va a demostrar en medio de esa situación que Dios le ama, que usted es importante para Dios y que Él efectivamente tiene poder para hacer todo lo que sea necesario, de tal forma que usted sienta que su vida siempre está cuidada y guardada por este Dios todopoderoso. Hemos estado abriendo un tiempo para este 2019 que implica el experimentar cielos abiertos, ¿no es cierto? Cielos abiertos. Mire qué lindo día hoy, ¿no es cierto? Cielos abiertos, cielo celeste. ¿Cuánto nos alienta y nos anima, ¿no es cierto? El solo hecho de salir a casa o al fondo de casa o a la calle y observar este día, como casi que nos llena, ¿no es cierto? No, algo sucede allí, solo por observar esta maravilla. ¿Qué hacemos los hombres para que esto pueda suceder? En todo caso, nada. Lo que sí a veces hacemos los seres humanos son cosas que nos impiden disfrutar de todo esto sobre lo cual no tenemos control. Es decir, no podemos decir, bueno, mañana vamos a decretar que va a ser un día de cielo celeste, con un sol precioso, sin nubes o pocas nubes. No lo podemos planificar. Los hombres no tenemos esta potestad, por más que quisiéramos. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo sucede eso? Vio cómo hay muchas cosas que están fuera del control de los seres humanos, que son preciosas y que dan cuenta de que hay alguien superior, que es Dios, que las ha creado. Y las ha creado para eso, para que usted y yo las disfrutemos, así como las disfrutamos. Che, qué bueno que está, qué hermoso día. Y uno ya tiene como otro ánimo para transcurrir el día, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Siempre es así. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Pero no hay nada que quede fuera del control de Dios, porque Él ha sido el creador de todo el universo. Y sobre ese universo Él reina y gobierna. Dios está por encima de todo y de todos. Por eso dice la Biblia que Él tiene toda autoridad, todo poder, todo dominio. Y Él efectivamente está allí haciendo esta tarea, pero lo hace en favor de los seres humanos. ¡Qué bueno! Cada vez en mayor proporción las personas se están dando cuenta de esto y van reconociendo no solo la existencia de Dios, porque mucha gente dice, no, yo creo que Dios existe. Bueno, pero no hay un vínculo y una relación con este Dios, ¿verdad? Pero qué bueno que las personas van descubriendo que es posible relacionarse personalmente con este Dios y entonces desean establecer este vínculo personal con Él. Ahí comienzan a cambiar las cosas, ahí comienza a cambiar la vida, las cosas comienzan a ser transformadas, las personas comenzamos a ser transformadas. No solo cuando decimos que creemos que alguien existe, o yo creo en Dios, pero... No, acá es yo creo en Dios y lo conozco, porque me relaciono con Él, sé escucharlo, Él me responde. Él me ama y lo siento y lo veo y lo experimento, lo compruebo de esta, aquella u otra manera. Así que esto es real, es genuino, no es fantasioso ni mucho menos. Esto puede acontecer en tu vida, en su vida, puede acontecer en la vida incluso de los niños, puede acontecer en la vida de adolescentes y de jóvenes. Joven, estás aquí en esta mañana, qué bueno, nos da mucha alegría también. Pero te queremos animar a reflexionar sobre lo que acontece más allá de, de la diaria, ¿no es cierto?, de lo cotidiano, y a pensar y reflexionar en estas cosas. Demos lectura en esta mañana al Salmo 121. Se trata de una persona que tuvo también experiencias difíciles. Los cristianos no es que la pasamos bien todo el tiempo y no tenemos problemas. No, eso. Si alguien le dijo eso, no le dijo la realidad. Aquí le queremos decir, ser cristiano es esto, es tener una experiencia de relación personal con Dios Todopoderoso. Y aún estando en problemas, entonces ahí Dios Todopoderoso se revela y se manifiesta. Es haber establecido este vínculo personal con Él que hace que lo podamos trasladar a por la eternidad. No es por un ratito, por un momento, no, es por la eternidad. Y aún mientras dejemos de existir aquí en la tierra, en este mundo, en esta condición, sabemos que tenemos esa relación también por la eternidad, aún después de morir. Los cristianos, verdaderamente cristianos, no le tememos a la muerte, sabemos qué es lo que pasa después de la muerte y no nos atemoriza. Tenemos esta certeza y esta seguridad dada por Dios mismo de que estaremos con Él y reinando con Él por la eternidad. Y este fue el salmista, el que también tuvo momentos difíciles y duros de adversidad en su vida, como todos los seres humanos. Y entonces, frente a las opciones que uno podría encontrar a nivel humano, ¿qué hago? ¿Cómo zafo de esta? ¿Quién me puede ayudar? ¿Dónde voy a conseguir alguien que me ayude, me sostenga? Necesito fortaleza, nadie se ocupa de mí, nadie se preocupa, nadie se interesa, me tengo que arreglar solo, como siempre. Bueno, viste todas esas experiencias que a veces surgen cuando estamos en problemas. Bueno, él frente a todas esas opciones que podría haber, eligió la mejor y dijo, yo voy a buscar cielos abiertos sobre mi vida. Y entonces, ¿qué hizo? Y elevó su mirada, la sacó de lo que estaba muy, muy próximo a él, la sacó incluso de otras personas alrededor, la sacó de las circunstancias que para él en ese momento eran duras, eran difíciles. Cuando uno pone sus ojos en las circunstancias duras y difíciles, se le hace más difícil confrontarlas y normalmente nos vamos desgastando o nos desanimamos y bajamos los brazos o caemos en el pesimismo. ¿No? Bueno, él tuvo otra actitud que yo quiero que vos tengas también permanentemente, porque es donde encontramos respuesta y respuesta favorable. Él dijo, voy a levantar mis ojos. Voy a levantar, se da cuenta de la expresión, ¿no es cierto? La voy a quitar de acá de lo terrenal, de lo mundano. La voy a levantar, la voy a levantar ¿para qué? Para ponerla en el cielo, en los cielos. Qué interesante, ¿sabe? Hay dos personas que dicen que fueron, o tres, que fueron llevadas al cielo y que tuvieron una experiencia en visión de ser llevadas al cielo. En realidad, una de ellas, el apóstol Pablo, dice que fue llevado al tercer cielo. ¿Y cuántos cielos hay entonces? Bueno, era una manera de expresar lo siguiente. Mire, el primer cielo, esto que observamos, ¿no es cierto? Las nubes, qué lindo que está el cielo. Decimos, mirá qué celeste que está. Bueno, eso era como el primer cielo. Y hay un segundo cielo que es lo cósmico, digamos, el universo, ¿no es cierto? Lo planetario ya, las estrellas y los planetas, el sistema solar, todo eso. Pero hay un tercer cielo, dice la Biblia, que es donde está el trono de Dios. Y Él sentado en el trono, gobernando y reinando sobre toda la creación. Lo que quiere decir esto otra vez es que Dios está por encima de todo y reina, tiene control. Nada de lo que acontece a nivel terrenal, nada de lo que acontece en los cielos, queda fuera del control de Dios. Dios tiene el poder, y es más, dice, sostiene a la creación, sostiene la naturaleza. Bueno, él tuvo esta experiencia. Alzaré, dijo, mis ojos a los montes. Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Si está esperando socorro, si está buscando socorro, auxilio, ayuda, es porque estaba en problemas. Ah, se parece mucho a mí a veces, ¿no es cierto? Que estoy en problemas también. Y qué bueno que yo pueda imitar esta actitud y esta búsqueda. Porque él tuvo respuesta, respuesta efectiva, que vino del cielo hacia él. Vino desde el mismo trono de Dios mismo hacia él. Pero qué bueno esto, ¿Cómo si yo soy una criatura pequeñita, finita? No finita por lo flaquito, que yo ya dejé de serlo. Pero, una criatura limitada, que no tengo todo el poder, que no puedo todo, que no sé todo. Y este Dios inmenso, maravilloso y que gobierna todo, prestándome atención a mí, respondiendo a mi necesidad. Sí, claro que sí. Claro que sí. Dios tiene en cuenta la vida de cada persona. Él es el dador de vida. Y toda vez que se produce un nacimiento, aún aquellos que podríamos considerar en circunstancias no deseadas o desfavorables, aún así Dios le está haciendo nacer porque tiene un propósito para con esa persona. Aún desde el momento, desde la propia concepción, Dios ya está teniendo propósito para con esa persona, esa vida, sea hombre o sea mujer. Así que tu vida tiene propósito. Ninguno ha nacido por casualidad ni por accidente. Quizás eso es lo que alguna vez pensamos o nos dijeron. No. Para Dios nunca es así. Para Dios tu vida tiene mucho valor. Y Dios quiere sostener tu vida, alimentar tu vida, fortalecer tu vida, ser tu amigo y tu compañero por siempre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Una pregunta, pero una pregunta que tenía una inmediata respuesta, como vamos a ver aquí. Mi socorro, afirma, viene de Jehová. Mi socorro viene de Dios. Mi ayuda viene de lo alto, de esos cielos que se abren para que yo pueda recibir la gracia, el amor, el favor de Dios sobre mí y sobre mi necesidad. Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Hizo los cielos y la tierra, creador, el único, no hay otro, no hay Big Bang. Hay un creador, Dios Todopoderoso. Por eso dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Uy, ¿qué hora es en el cielo? Es madrugada, debe estar durmiendo. No se duerme, Dios no entiende, es otra dimensión que nos cuesta mucho también comprender humanamente, ¿no es cierto? A todos. No podemos comprender, pero Dios está siempre atento, siempre dispuesto, siempre disponible, siempre receptivo a tu necesidad, a lo que va ocurriendo o no ocurra, a lo que vos tengas que pedirle, a tus movimientos, a tu salida, a tu vuelta, a todo. Y aún a aquello de lo cual nosotros no somos conscientes, que ocurre a nuestro alrededor, en este mundo, y aún a nivel cósmico, pero de lo cual Él nos guarda y nos preserva. Dice, justo yo tenía que pasar por ahí y pasó eso. Se cayó un piano, dice, menos mal que no le cayó a nadie, pero yo paso a esa hora por ahí, me podría haber caído. Bueno, dice, qué casualidad, no, qué casualidad. Dios gobierna. Dice, pero también esas cosas, claro, gobierna todo y lo hace a tu favor. Él no se duerme. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios es tu guardador. Dios es tu sombra a tu mano derecha. Es decir, no te abandona nunca. Está siempre allí. Siempre la podés observar. Siempre te podés apoyar en Él, buscarlo a Él, abrazarte a Él. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Dios te guardará de todo mal. Dios te guardará de todo mal. Todo mal. Él guardará tu alma, tu vida. Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cielos abiertos sobre alguien que estaba en necesidad, alguien que estaba buscando auxilio, ayuda, y casi a veces en desesperación. Y cuán difícil es encontrarlo otra vez en este plano, terrenal y meramente humano. Bueno, gracias a Dios, en algunos casos podemos encontrar eso que estamos buscando o necesitamos y lo recibimos. Pero a decir verdad, las cosas más importantes en la vida, las cosas más profundas de la vida, no encuentran respuesta en este plano y a este nivel humano y terrenal. Solo tienen respuesta cuando podemos elevar nuestros ojos y alzarlos hacia donde está Dios, a donde está Dios sentado en el trono. Y está allí, y está disponible, y no es difícil llegar a Él, y no es difícil obtener respuesta de Él. ¿Qué significa cielos abiertos? Bueno, es la manifestación de la presencia de Dios, es la manifestación y la revelación, la toma de conciencia de que Dios es todopoderoso, que reina por los siglos de los siglos, que ya nunca, ni antes, ni ahora, ni nunca nadie podrá cambiar esta condición, que Él tiene todo poder y autoridad, pero que además es un Dios bueno, es un Dios cercano a los seres humanos. Es más, es un Dios que, dice la Biblia, nos está buscando a cada uno de nosotros. Para eso, para hacernos saber que Él nos ama. Él te está buscando día a día para decirte, ¿sabes? Yo te amo y te amo mucho. Y te di esta vida para un propósito. Y lo primero que deseo es que podamos establecer este vínculo personal. Eso es lo que Dios desea, revelarte su amor, su plan para tu vida. Y para que vos entres en esta onda. Y todo cambie para ti también. Es estar expuesto a la gracia de Dios que te alcanza, te llega a tu vida, se manifiesta. Es todo ese favor de Dios obrando para vos. Es el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre tu vida. Es lo más tremendo que podría ocurrir en ti. Cuando el Señor Jesús, el Hijo de Dios, se bautizó y ya estaba comenzando su ministerio aquí en la tierra, dice la Biblia que orando, el cielo se abrió. Y esto se puede explicar porque lo experimentaron. Y quienes lo escribieron eran personas de carne y hueso como nosotros. Así que saben que los cielos se abrieron y que desde allí descendió Dios en la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue como a abrazar a Jesús en ese momento que estaba por iniciar su ministerio. Pero además se oyó una voz desde allí, desde ese cielo que se abrió, que era la voz del Padre, que decía a Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cielos abiertos que muestran ¿qué? Cielos abiertos más bien que muestran ¿a quién? Muestran a Dios Todopoderoso. Y siempre que se abran los cielos, lo único, al único que vas a poder ver que está allí y sentado en el trono es a Dios. No hay otro. No hay otro. Él es el único Dios y Dios verdadero. Así que esto ocurrió allí. Así que en otras circunstancias incluso se abren los cielos y dan una revelación, no solo de la presencia de Dios, sino de una palabra de Dios, una guía de Dios, etcétera, etcétera. Pero también cuando uno puede expresar cielos abiertos sobre mi propia vida, podemos decir también entonces que podría haber cielos cerrados sobre la vida de alguna persona. ¿Y qué significaría esta expresión? Se cerró el cielo sobre mi vida, indicaría que yo, mi propia vida, no alcanza a recibir bendición de Dios ni respaldo de Dios. Es porque Dios se propuso cerrar los cielos sobre mí y castigarme porque Él es cruel. No, se trata de lo que yo hago, no de lo que Dios hace. Y hay cosas que me llevan en la vida a que simbolicen que los cielos se han cerrado, que no puedo experimentar el amor de Dios en mi propia vida, que no puedo ejercer autoridad espiritual. Y entonces estoy expuesto a los vaivenes de los poderes de las tinieblas que me oprimen, influyen sobre mí, me desaniman. No tengo autoridad para orar y pedir sanidad por otros. Mucho menos, ni imaginar que pretendiera, sin el respaldo de Dios, ordenar a un espíritu inmundo liberar a una persona que tiene en esclavitud. Cuando hay cielo cerrado sobre mi vida, indica que la palabra de Dios no me impacta, no me conmueve y no me transforma, no produce fruto sobre mí. Podré tener una lectura, podré entender su contenido, lo que quisiera decir, su significado, pero eso no cambia mi vida hoy, mañana ni pasado. No produce lo que debe producir. La semilla está cayendo en un terreno, en un sequedal. Pero eso es por mí. Eso no es la propuesta de Dios. Dios propone todo lo contrario. Dice, cielos abiertos sobre tu vida y de manera permanente. Ay, entonces, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo experimentar cielos abiertos en mi vida? Es lo que vamos a tratar de ir respondiendo a lo largo de varios domingos. Hoy vamos a ver la primera parte, para que podamos ir avanzando en este aspecto también. La Biblia marca claramente que la principal razón o causa de experimentar cielos cerrados sobre mi vida es el pecado. Y obviamente es así, porque el pecado es interrumpir, cortar, quebrantar este vínculo con Dios. Así que si yo lo quebranto, en el mismo momento dejo de tener esta experiencia de comunión con Él, dejo de estar vinculado espiritualmente de manera profunda con Él, no alcanzo a experimentar esa soberanía, esa potestad, esa autoridad, ese dominio que tiene. No alcanzo a experimentar a Dios como mi papá, mi padre, quien me da identidad y propósito a mi vida. No alcanzo a comprender escrituras o no alcanzo a aplicarlas en mi vida para que entonces den fruto y yo pueda vivir cada día mejor. Eso es lo que significa cielos cerrados, y es por causa del pecado. Mire, ya en el Antiguo Testamento había esta expresión: si los cielos se cerraran y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, está claro, ¿no es cierto? Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, ¿qué significa esto? Arrepentirse. Estoy pecando, estoy haciendo mal. ¿Cómo puedo hacer esto? Porque va en mi propia contra. Me estoy causando un daño a mí mismo y a mi propia familia y a todo lo que hago. No da fruto, no hay nada. No encuentro satisfacción en la vida, me siento vacío. Busco acá, busco allá, intento aquello otro, pero sigo vacío. Si se convirtieren de sus pecados, cuando le afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y escuche. Y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. ¿Vio cómo comenzó? Si los cielos se cerraran y no hubiera lluvias, es la manera de expresar eso, ¿no es cierto? Y ahora que está diciendo que esto fue por causa del pecado, pero que si usted es capaz de reconocer el pecado y arrepentirse de ellos, inmediatamente los cielos se vuelven a abrir. Y usted vuelve a quedar bajo la bendición y la plenitud de Dios, vuelve a quedar bajo la gracia de Dios y el amor de Dios. Y todo el poder de Dios ahora obra en favor suyo. Vuelve a haber lluvias, restauración, productividad. Ahora sí tengo esta experiencia que Dios es mi Padre Celestial y yo su Hijo. Recupero y restauro identidad personal, estima personal. Sana, saludable, propósito en la vida, sé para qué estoy acá, no estoy como adorno, desorientado, con accidente, no, nada, yo vivo con un propósito, Dios me lo dio, qué bueno esto, y estoy enfilado, encaminado en el cumplimiento de ese propósito, así que todo obra a nuestro favor. Dios mismo, esto fue la expresión de Salomón y Dios mismo lo confirmó y dijo: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o se enviare pestilencia a mi pueblo, buscando disciplinarlo, buscando que el pueblo, aquel que está en pecado, se dé cuenta y lo reconozca y se arrepienta y vuelva a esta condición de prosperidad y de bendición. Dice: si esto ocurre, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vuelven a abrirse los cielos. No hay cielos abiertos para aquel que está en pecado y sabe... Sí, ya lo sabe. No se trata del pecado grosero, ¿no es cierto? De que uno sale con un arma a robar. Y dice, no es así. Usted y yo ya sabemos que se trata de otro tipo de pecados, pero que son igualmente pecado y que producen lo mismo. Los cielos se cierran en nuestra vida. Es esa desobediencia a Dios que sabemos que es consciente, pero que justificamos o tratamos de explicar, incluso de espiritualizar de alguna manera. pero en el fondo es desobediencia y eso es pecado y el pecado trae y produce cielo cerrado sobre tu vida. Es como apagar ese potencial espiritual que Dios puso en tu vida y no experimentarlo y no liberarlo. Y entonces está disminuido, hay una pequeña ceniza encendida, pero no el fuego ardiente que podría haber. Es eso. Y después me pregunto, ¿y qué pasa? ¿Y por qué me ocurre esto y aquello y lo otro? Y entonces no crezco espiritualmente y estoy achatado. Y estoy aplastado por las circunstancias. Y enseguida se me acaban las fuerzas, la paciencia. No puedo ver más allá de lo que está delante de mis ojos, de lo que ocurre día a día. Estoy apesadumbrado por las circunstancias negativas que ocurren a mi alrededor. Me quejo, hasta me rebelo. Comienzo a murmurar, a criticar, a señalar a otros, a señalar a la iglesia, a señalar a no sé quiénes. Cielos cerrados, es que no me di cuenta todavía que es por causa de mi propio pecado. Pero no, yo soy fiel. Sí, claro, está bien, bueno. Contame, la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por... Bueno, yo no, vuelvo muy cansado, yo trabajo 25 horas por día, bueno, está bien. Bueno, está bien. Dice, che, y si vamos a estudiar la palabra en el discipulado, justo yo ese momento es para que yo esté con la familia, porque la familia es muy importante. Y sí, es muy importante, y bueno, está bien, entonces también. Y che, y, pero mirá, Dios dice que aquel que te hizo un daño, aunque haya sido hace 25 años, lo tenés que perdonar. No, está todo bien, está todo bien, está todo bien. ¿Y esas raíces de amargura que hay en tu vida, a qué se deben? No, bueno, lo que pasa, si usted supiera lo que me hicieron, entonces viste... Y así, es así, son esas cosas y eso es pecado y ensombrece tu vida, le quita claridad, le quita luz, le resta luz, se apaga la vida espiritual cuando hay pecado. Y no hay cielos abiertos para aquel que está en pecado. Así que para que vuelvan a abrirse los cielos, hay que renunciar al pecado, hay que reconocerlo. Hay que hacer los ajustes necesarios, hay que tomar las decisiones correctas. Es decir, Señor, es verdad, no lo estuve haciendo del todo bien. No se trata de que seas... No, pero viste, a veces no lo hacemos del todo bien. Y todos tenemos que ir alineándonos mejor al diseño de Dios y a lo que Él nos enseña. Y entonces vas a ver cómo es como abrir una casa que está toda oscura porque están todas las ventanas cerradas y no se filtra una poca de luz de ningún lado. Y de pronto las ventanas se abren y se levantan las persianas y las puertas y no solo hay aire y hay luz, ahora corre un viento, un aire fresco, se disfruta, qué bello, qué bueno. Así es la vida. Así es tu vida, así es la vida de cualquier persona. Así que el pecado te hace romper este vínculo con aquel que quiere sostener, alimentar tu vida, estar presente a tu lado, darte esta experiencia de seguridad, hacerte ver que todo lo que ocurre a tu alrededor está dado a tu favor, que todo está bien porque Él tiene todo bajo control. Y si yo pierdo esto, entonces pierdo esa seguridad. Ahora solo veo así a nivel humano y terrenal lo que pasa. Uy, qué barbaridad esto. Uy, fíjate esto, me atemorizo. Tomo decisiones equivocadas. No vivo sino solo bajo angustia y depresión y tristeza. El apóstol Juan, escribiendo el libro de Apocalipsis, y más precisamente en el capítulo 4, no, un texto que vamos a tener presente en los próximos domingos también, dice que tuvo esta experiencia, él vio los cielos abiertos, pero vio allí a alguien, vio un trono y a alguien sentado en el trono, allí estaba el Padre. Y además de ver al Padre, dice que delante del trono pudo haber aquellos siete espíritus. Y el 7 es un número perfecto y da cuenta de la presencia del Espíritu Santo, otra de las personas de la Trinidad, de Dios uno. Y que también vio a la diestra del Padre a Jesús, porque Jesús, una vez que ascendió a los cielos, se volvió a sentar, dice la Biblia, a la diestra del Padre, y desde allí gobierna. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están allí en el trono, están gobernando, están reinando. Y esta es la visión que tuvo Juan. Y dice que Juan oyó una voz como de una trompeta poderosa, el sonido de una trompeta, y se dio vuelta para ver quién le estaba hablando. Y le dijo: vení, acércate a mí, subí, le dijo, subí. Subí es salir de esta condición y de esta esfera terrenal e ir a la esfera espiritual, desde donde gobierna la creación. El cielo gobierna lo terrenal. Y entonces Dios le hizo subir a su Hijo allí para que no solo considerara su presencia, su majestad, su gloria, su santidad, sino también viera su autoridad, su poder, su dominio, y desde allí pudiera ver cómo Él reinaba efectivamente. Así que tuvo esta visión. ¿Qué significa el Padre? Significa filiación. Significa tener esta certeza y esta conciencia. Yo soy hijo, vos sos hija de este Dios todopoderoso que reina por los siglos de los siglos. Filiación, muy importante. ¿Cuántos andan por allí, aún siendo del Señor, como en orfandad espiritual, como si no tuvieran padre espiritual, como si no tuvieran todavía seguridad de su identidad espiritual? Por eso no disfrutan mucho de esta relación, que es una relación de amor. No son pocos todavía los creyentes que no se sienten amados por el Señor. ¿Vos sabés que Dios te ama? Sí, claro, lo escucho un montón de veces. ¿Vos te sentís amado o amada por el Señor? Pensalo. Allí estaba el Hijo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué estaba haciendo? Reinando, lo dice la Biblia. Ese reinado, estar en el trono, significa estar en el lugar de autoridad y de gobierno. Y no sobre toda la creación, sobre toda potestad de las tinieblas, aclara todavía la Biblia, si es que necesitaba aclararlo. Y sobre esto vamos a profundizar en los próximos encuentros. Así que, ¿qué veo allí? Autoridad de parte de Dios. Autoridad que Él me concedió. Dios te concedió autoridad. Cuando no tengo esta experiencia como cristiano, no alcanzo a ejercer la autoridad espiritual que Dios me ha dado. Y entonces otra vez, y hay algo de las tinieblas, y pasa algo de parte de los demonios, y no son pocos los cristianos que se asustan, se desesperan, no sé qué hacer, cómo hago. Es ejercer autoridad espiritual, como ocurrió con los discípulos. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Autoridad. Para poder reprender al enemigo cuando el enemigo se le agarra contigo, conmigo. Y entonces viene para tratar, porque él no puede tocar un pelo de tu cabeza, no puede tocar tu vida. Trata, intenta asustarte, generarte temor, desconfianza de Dios. Y allí está el enemigo buscando hacer esto. ¿Para qué? Para apagar todavía más tu vida. Y entonces me encuentro como sin recursos y en vez de tener una experiencia de victoria, también en ese caso, como que soy derrotado, como que entro en crisis. Falta esto, estar en contacto. Los cielos abiertos implican autoridad de parte de Dios en tu vida, sobre tu vida. No como un diploma para colgar en la pared, como algo para ejercer en tu vida diaria. Y finalmente estaban allí los siete espíritus delante del trono. Lea Apocalipsis 4 en casa. Y obviamente da cuenta del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que revela, el que da revelación, trae palabra. Es el que nos guía precisamente a través de la palabra también. Pero fíjese qué interesante, cuando yo no tengo esta experiencia de comunión, de encuentro con este Dios todopoderoso, que reina. Bueno, mucho menos voy a poder encontrar el auxilio y el socorro que estaba buscando, ¿no es cierto? Pero entre otras cosas, no tengo esta experiencia de filiación, no alcanzo a comprender y ejercer verdadera autoridad espiritual en mi vida, pero además entonces no tengo revelación, no tengo guía, estoy sin guía, no sé qué hacer, no sé qué decidir, no sé para dónde ir, y entonces voy en la vida espiritual como a tientas o viendo a ver más o menos por dónde sería la cosa. Cuando no hay necesidad, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Con toda claridad y con toda certeza podríamos saber cómo hacer las cosas. Pero me falta eso, porque me falta la palabra, porque no voy a la palabra, porque no la leo, no la estudio, no me alimento, no hablo con Dios, no lo dejo Él hablarme a mí. No hay necesidad. Interesante, la revelación viene después que los cielos se abren, no antes. La revelación de Dios viene cuando los cielos se abren, no antes. Jesús se bautiza, oran, los cielos se abren, ahí viene el Espíritu Santo, ahí viene la revelación de Dios. Tú eres mi Hijo amado, no antes. Y aún viene cuando vos y yo pudiéramos estar en aflicción. En tiempos del profeta Ezequiel, estaban en cautividad, sufriendo, y en ese momento, frente a Ezequiel se abren los cielos y viene una revelación de Dios acerca de cuáles eran los planes. Si mi pueblo se arrepiente, yo volveré a abrir los cielos sobre todos ellos. Sobre el apóstol Juan, se abrieron los cielos y después vino esta revelación de la presencia de Dios, de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de otras cosas que luego vamos a agregar, no antes. El apóstol Pablo, en un sueño se le ha llevado al tercer cielo, los cielos se abren y ahí recibe la revelación de que el propósito de Dios era alcanzar a todas las personas, aún a los gentiles, por lo cual iba a ser un instrumento escogido. Bueno, busque todos los casos que hay y los va a encontrar. Y quiere el último, porque a lo mejor este se identifica más con lo que nos puede estar pasando en este tiempo. Esteban, un diácono, un siervo de Dios, allí en el libro de los Hechos, menciona que por causa de Cristo fue apedreado a tal punto que le dieron muerte. Y a punto de morir, él vio los cielos abiertos y la revelación de Dios diciéndole, no temas. Yo reino por los siglos de los siglos y yo te voy a exaltar y vas a venir ahora a mi presencia para morar eternamente. Y eso será el triunfo y la victoria completa y definitiva sobre vos. Así que aún en esas circunstancias Esteban no fue abandonado ni desahuciado, por el contrario, vino la asistencia de Dios. La iglesia primitiva tenía esta experiencia. Y lo sobrenatural se revelaba en ellos y en todos los demás, en las ciudades donde estaban, en los pueblos. El poder del reino de los cielos se manifestaba en la tierra, declarando que Dios gobierna y reina. Pedro tuvo esa visión del lienzo, bajando con diversas clases de animales. ¿Cuándo? Y cuando le fueron abiertos los cielos en ese sueño. Los enfermos sanan por el poder divino, aún al ser alcanzados por la sombra de Pedro. No era la sombra de Pedro ni Pedro, era el poder de Dios que se revelaba de esa manera. Cielos abiertos, la gente de la ciudad y de otras ciudades traían a los enfermos para ser sanados milagrosamente. ¿Qué es eso sino una manifestación de lo sobrenatural de este Dios todopoderoso que reina por los siglos de los siglos? Así que cuando los endemoniados son liberados y restaurados por la autoridad ejercida por los discípulos, ¿qué era eso frente a toda la gente y frente a aún aquellos que estaban endemoniados, sino una manifestación de la soberanía y de la autoridad y la potencia de Dios? Por supuesto que era así. Por eso había mucha gente que reconocía esto y se humillaba y renunciaba a todo lo oculto y se entregaba a Dios, reconocía el gobierno de Dios sobre la propia vida y se sujetaban a Él también. Bueno, para esto se necesita, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis 4, estar en el Espíritu. Dice, yo estaba en el Espíritu, andaba en el Espíritu. ¿Qué es esto? No es una cosa extraña. Andar en el Espíritu es estar en esta esfera y en esta dimensión espiritual y sobrenatural y trascendente. Andar y estar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu y las cosas de Dios. Es tener la mente espiritual, es ejercer sabiduría espiritual, es tomar decisiones espirituales, es ser guiados por el Espíritu de Dios. Lo dijimos recién, el Espíritu guía, revela. No hay otra manera. No es por magia, no es por nada. Andar en el Espíritu es estar completamente sujetos a la soberanía y el gobierno de Dios en nuestra vida. Lo que llamamos el señorío de Cristo sobre nosotros. No podemos tener esta experiencia del control de Dios, del gobierno de los cielos sobre toda la tierra, a menos que nosotros primero estemos sujetos a ese gobierno. Está claro. Si yo no estoy sujeto al señorío de Cristo, eso significa que estoy apartado de eso, es decir, estoy en pecado. Y dijimos, cuando estoy en pecado, cielos cerrados. Así que andar en el Espíritu es eso, estar sujeto y reconociendo este gobierno y este reinado de Dios, no ya sobre la creación, sobre mi vida. Él me gobierna a mí, Él me guía, Él decide, Él me lleva, Él todo. No tenemos que creer que las bendiciones de Dios y la plenitud de Dios sobre nosotros es como que se rompe accidentalmente una valija llena de dinero y nosotros por casualidad estamos allí. Y entonces frente al soplido de un poco de brisa y de viento tratamos de agarrar la mayor cantidad de billetes que podemos, ¿no es cierto? Casi desesperadamente. No, así no son las bendiciones de Dios. Uy, me parece que hay... Y yo trato de agarrar como puedo lo más que... No funciona así. Esto no funciona ni... Uy, accidentalmente se rompió la valija. Casualmente estuve allí. No, ni accidental ni casualmente. Los cielos se abren permanentemente sobre aquellos que viven en obediencia a Dios, cumpliendo sus propósitos. Entonces, si yo no puedo experimentar esto en mi vida, hoy, en esta mañana, debo reflexionar. ¿Estoy verdaderamente obedeciendo a Dios? ¿Estoy verdaderamente llevando a cabo sus propósitos en mi vida? ¿O yo estaré haciendo la mía? O al menos en una buena proporción, o al menos en cierta proporción. ¿Cómo es la cosa? Porque eso depende de si voy a estar o no experimentando cielos abiertos, no solo en mi vida, cielos abiertos en mi matrimonio, en mi familia, respecto a mis hijos, en la salud, en el trabajo, etcétera. Y si así lo descubriere, qué bueno que pudiera tomar esa decisión y decir, Señor, mira, yo no quiero funcionar así, no quiero seguir así. Efectivamente, hoy lo puedo reconocer, quizás nuevamente, porque no era algo que me va a sorprender, ¿no es cierto? Si yo ya lo sabía, pero al menos el Señor me está diciendo, dale. Y ese Señor, a partir de hoy yo comienzo a alinear mi vida de acuerdo a tu diseño. Ya no quiero más la mía. Así que se trata de abandonar la mundanalidad, la carnalidad y el pecado. Porque si no, no hay comunión, no hay compañerismo, no hay relación, está rota. Y tampoco reconocemos el gobierno, el señorío y la autoridad de Dios. No crecemos, no avanzamos, no prosperamos, no estamos satisfechos. Claramente porque estamos fuera de la bendición de Dios. Y sabe, para ir finalizando, algunos cristianos a veces creen que esta circunstancia está dada por el lugar en el cual están. Erróneamente, equivocadamente, todavía reflexionan mal y toman malas decisiones. No debe ser el lugar, así que me voy a ir a otro lugar a buscar más de Dios. ¿Cómo? Sí, me voy a ir a otro lugar, como si se tratara del lugar. Y si yo no cambio, si yo no cambio mi mentalidad, mis actitudes, me sujeto a este señorío, etc., esté en el lugar donde esté, nada cambia para mí. No es el lugar el que debe cambiar, soy yo el que debo cambiar mi actitud respecto a Dios y a las cosas de Dios. Y en cuanto yo comienzo entonces a alinearme de acuerdo a este diseño, todo comienza a funcionar. No es el lugar. No hace falta que estemos como huérfanos espirituales. No hace falta que haya cielo cerrado sobre tu vida. No hace falta que no alcances a experimentar el amor de Dios, la gracia, el favor de Dios, a no sentirte ministrado, a no tener respuesta, a siempre tener problemas de identidad o con la estima, te reconoces menos que los demás, crees las mentiras del enemigo. Cielos cerrados, ¿para qué? No tenés autoridad espiritual, vas a estar débil e impotente para ordenar las cosas del cielo aquí en la tierra, pero a tu favor, sobre tu propia vida y familia. Entonces no se va a manifestar el poder del Espíritu Santo en tu vida. Vas a ser oprimido, vapuleado y angustiado por los demonios. No va a haber victoria espiritual. ¿Para qué cielos cerrados? No vas a tener ni recibir revelación, guía, sabiduría espiritual. No vas a poder reconocer la voz de Dios. ¿Y cuántas veces todavía se escucha a algunos decir, no, porque Dios me dijo? ¿Qué voz escuchaste? Esa no es la voz de Dios. Tan claro y tan sencillo como que Dios no puede contradecir lo que ya reveló en su propia palabra. Entonces, ¿cómo Dios te puede decir algo que contradice lo que Él ya reveló en la palabra a través del Espíritu Santo? No, eso no es de Dios. Esta palabra de Dios, lo que voy a decir no es de Dios. Es fácil. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Tu propia voz? ¿La voz de tu conveniencia? ¿La voz de tus deseos? ¿De tus propios planes? ¿De tus caprichos? La palabra no mora en abundancia en mí. Solo me impacta emocionalmente, como esta mañana u otras mañanas u otras tardes. Yo, qué bueno, qué fuerte, ¿viste? Qué bueno. ¿Y después? Lo que importa es el después. Es muy importante recibirla. ¿Y después qué? ¿Y después? O vienen las aves y se llevan esa semilla que Dios quiere poner en tu corazón para hacerte prosperar y crecer. O cayó en un suelo tipo asfalto que ni por broma va a dar fruto. Se tiene que dar fruto. Se tiene que cambiar y transformar. Y eso te va a hacer notar que hay cielos abiertos sobre tu vida también y tu familia. Así que el salmista decía, alzaré mis ojos, alzaré, voy a mirar a los cielos. Allí mora Dios, allí está Dios y está gobernando y está reinando, no está distraído, no está dormido, está atento a vos, a tu vida, a lo que acontece en tu familia, a lo que te está pasando, al peso que estás llevando y ya no soportás más, a la tristeza que invadió tu corazón, a la depresión que parece comenzar a abrazarte y a no querer soltarte, a ese sentido de vacío o de soledad, aún estando en contacto con otra gente, uno se siente solo y no tiene esa experiencia de contacto con otros seres humanos, y es porque no estamos teniendo contacto con Dios, que es Dios de vida. Y me siento débil y derrotado, y pareciera que el enemigo tiene su pie encima mío y no yo encima de él. Toma la decisión ahora. Alza tus ojos hacia el cielo, allí donde está Dios, allí donde está el Todopoderoso. Y si vos te preguntabas en esta hora, en este tiempo, en tu vida, ¿y quién? ¿Cómo puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién? ¿De dónde? ¿Cómo? Ahí vas a encontrar algo más importante, que es ¿quién? ¿Quién? y el que te puede ayudar es Dios Todopoderoso. Ya no te va a importar el cómo lo haga. Si Él te sana de esta manera, de aquella manera o del otro, Él lo va a hacer. Lo que importa es quién, y el importante es Dios. ¿Cuándo? No te iba a importar, Él tiene todo bajo control. ¿Sabes qué? Para Dios no hay reloj que dice y mide todo por horas, segundos, minutos. No, eso lo hago yo. Estoy desesperado y ya quiero que salga. Lo más importante es saber en quién, en las manos de quién está tu vida. Y entonces vas a estar seguro. Será hoy, será mañana. Va a ser, porque Dios es fiel y es bueno. Pero mientras tanto, estoy en sus manos. Estoy sostenido, estoy fortalecido. Ya no me importa. Importa quién. Tenerlo en cuenta a Dios, contá con Él. Él te invita a que cuentes con Él, a que le des oportunidad de tomar tu vida, de abrazarte y de poder desatar, derramar ese amor, esa gracia, esa misericordia que tiene por vos. La tuvo desde siempre, desde que te trajo a la vida. Decís, no, pero yo la verdad que... Sí, Él sí, no importa lo que te hubiesen dicho los demás o cómo fue tu experiencia. Para Dios tu vida vale y mucho y tiene sentido. Así que qué bueno que todos en esta mañana y en este tiempo podamos decir, Señor, yo quiero cielos abiertos sobre mi vida, por lo cual voy a hacer dos cosas. Si vos me indicás algo que yo debo remover y renunciar como si fuera pecado, yo lo hago ahora, Señor. Yo comienzo a enfilar mejor mi vida en tus propósitos y en tu palabra. Pero además, Señor, vos sabés que este es el tiempo en el cual no le estoy pasando bien. Y me siento débil, estoy enfermo, me están atando cadenas, estoy triste, estoy angustiado. ¿Cuál es tu dificultad? De Él vendrá tu socorro. De Él viene tu socorro. Así que te voy a impedir que puedas inclinar tu rostro y tu cabeza en esta mañana, porque vamos a orar, te lo dije al principio, vamos a orar y le vamos a pedir a este Dios Todopoderoso que está también aquí entre nosotros, está a tu lado, está allí sentado a tu lado. Le vamos a pedir que Él obre en tu vida, que Él obre en tu vida, que Él obre en tu vida y cambie y transforme todo lo que sea necesario cambiar y transformar. ¿Hay algo que te está dominando? ¿Es la tristeza? ¿Es algún hábito pecaminoso? ¿Hay algo de lo cual todavía no pudiste vencer? ¿Es el cigarrillo? Para tanta gente es la bebida y otros el juego y así, esclavos de cosas. Dios quiere darte libertad, quiere romper cadenas. Él quiere traer sanidad a tu corazón. Te hirieron, te lastimaron. Deja que Él ponga su mano sobre vos y te sane. Hay tristeza, hay angustia. Deja que Dios la tome y te llene de paz y de gozo. ¿Tienes temor por la enfermedad, por la muerte? Cuando vos pones tu vida en sus manos, ya no hay temor, hay seguridad. Ya sabes que pase lo que pase, estás en sus manos, estás seguro, segura. Hay algo que no podés controlar. Son tantas cosas. Dios lo controla todo. Dios tiene el poder y la autoridad. Si hay alguien en esta mañana que quiera decirle a Dios, yo necesito cielos abiertos sobre mi vida. No solo lo necesito, lo deseo de todo corazón. Deseo cielos abiertos sobre mi vida. Deseo cielos abiertos sobre mi matrimonio. Cielos abiertos sobre mi familia. Cielos abiertos sobre mi trabajo, sobre mi salud. Yo quiero esa experiencia de cielos abiertos. Si hay alguien que lo desee, lo necesite, alce ahora su mano, precisamente hacia el cielo, porque de allí vendrá su socorro. Dios les bendiga, Dios bendiga Dios bendiga a cada uno de los que van levantando su mano. Tenela levantada en alto. Alza tus manos al cielo. Porque del cielo están los brazos extendidos de Dios. Que ahora no solo toma tu mano que la levantaste. Él toma tu vida. Él te está abrazando ahora. Y Él comienza a abrir esos cielos. Porque Él tiene el control. Porque Él tiene la autoridad. Es el único que lo puede hacer y quiere hacerlo. Así que alza tus manos al cielo. Yo voy a orar solo para pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que haga esta obra, que derrame su gracia, su amor y su favor sobre tu vida y se glorifique y te exalte como victorioso y como victoriosa sobre cualquier circunstancia. Así que abrí tu corazón para ser lleno de la plenitud de Dios, lleno de su presencia. Qué lindo tiempo ahora, qué precioso llevar esta bendición a tu hogar, en tu propia vida. Papá, Padre, te damos gracias, gloria, honra, honor, porque eres el que reina y el que vive por los siglos de los siglos. Pero qué bueno, Señor, qué tremendo que como criaturas pequeñas y débiles e impotentes podamos llegar a tu presencia y nos puedas recibir y puedas responder a nuestra necesidad. Señor, en esta mañana aquí estamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón a ti y tomamos esta decisión. Es el deseo profundo de nuestro corazón. Deseamos cielos abiertos. Deseamos contar con tu favor y con tu gracia. Deseamos poner nuestra vida bajo bendición. Así que lo primero que estamos haciendo es reconocer tu señorío. Vamos a obedecerte, pase lo que pase. Estemos donde estemos, te vamos a obedecer. Vamos a alinear nuestra vida y a tomar decisiones de acuerdo a tu enseñanza. Porque todo eso traerá esta experiencia de compañerismo contigo, de ver que vos estás a nuestro lado, de que sanás nuestras heridas, de que rompes esas cadenas, de que derribás muros, de que los llevas a libertad, de que nos das victoria sobre aún la influencia de las potestades de las tinieblas. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta mañana también. Que cada uno de los que levantó su mano tenga esta experiencia, que sienta que vos lo estás abrazando, que sientas que lo estás abrazando para darle seguridad, para darle calor, para darle ánimo, para darle fortaleza, para comenzar a hacer nuevas todas las cosas sobre su vida también. En el nombre de Jesús Todopoderoso oramos. En el nombre de Jesús victorioso, vencedor sobre la muerte y sobre Satanás. En el nombre de Jesús que está sentado a la diestra del Padre y reina. En el nombre precioso de Jesús, Hijo de Dios, Salvador y Señor, oramos y decimos amén y amén. Amén, amén. ¿Decís amén para tu vida? Amén. Entonces vamos a darle ese aplauso a Dios Todopoderoso que reina. Aleluya. Tiene que haber gozo en tu vida, tiene que haber mucho gozo y alegría. Así que vamos a expresarla para terminar en esta mañana cantando una canción a viva voz, mientras las vas leyendo. Decirle gracias, Señor, gracias porque hoy me atendiste, gracias porque hoy me recibiste, gracias porque me abrazaste, Señor, gracias porque ahora puedo contar contigo cada día de mi vida y todos los días de mi vida. Así que hacelo con gozo y con alegría porque cosas nuevas comienzan a acontecer hoy y mañana. Sostenete en esta decisión que tomaste y Dios se va a revelar en cada circunstancia que puedas estar viviendo. Vamos a exaltar el nombre de Dios.